Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, espérame, pero ¿por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño. Por favor, primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Carlos, ya. Ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¡Falto yo! No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joey Moisés, y como siempre, todos los jueves a las 6 por enturradio.com, estoy trayendo el sexy de regreso en esto que se llama Comic Connection. Y sí, desafortunadamente... Comic Connection. Está bien. Paco, nomás preséntate, por favor, porque les tengo que dar las malas noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Francisco Espinosa, bienvenidos a enturradio.com. Y sí, hoy tenemos una gran sorpresa para nuestro auditorio, que por cierto yo estoy muy indignado con nuestro auditorio. A ver, ¿por qué? Esta semana. Porque, dilo. Ok, yo entiendo que Reika no ha venido 2 semanas. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pero cuando viene Reika tenemos 18 comentarios. Sí. No viene Reika y tenemos 5. Exactamente. O sea, ¿qué tranza con ustedes, Paco, niños? Paco. Nosotros Paco, aquí entregándoles Paco, el alma. Paco, nosotros aquí Paco, tratando de aconsejar. Paco, nosotros aquí Paco, hablándoles bonito y ustedes... Señor, no, ¡ay, no vino Reika! No, señores. Señor Espinosa, recuerda una cosa. ¿A los fanboys qué les gusta? No me importa ya. ¿Cuál es el cómic más vendido? No me interesa. ¿Witchblade? No. ¿Lady Death? No. ¿Quién es el personaje más popular basta, de Spawn? Basta. ¿Ángela? Basta. Entiéndelo. Yo estoy trayendo el sexy de regreso, pero desafortunadamente no soy del sexo correcto. Pero bueno, para mal o para bien, el día hay hoy... Hay opiniones. Yo. El día de hoy le damos la bienvenida, o mejor dicho, le aplaudimos el regreso a DJ Rakerheads. ¿Cómo estás? Un aplauso para usted, señorita. Saluda a su público. Hola, qué amor, ya. Ok, Kijimoniki, Mari y todas las otras personas que se quejaron. Espero que esta semana, si comenten, ¿ok? Aquí nos está. Costó mucho trabajo convencer a Reika de venir hoy. Le tuvimos que rogar 3 horas para que viniera. Sí. Ok, le tuvimos que estar hable para que viniera. Y yo le prometí pagarle desde el día de hoy en adelante con Cuerpomatic. Se negó, pero bueno, la oferta fue dada y lo hago por ustedes, no porque yo quería, pero bueno. El día de hoy también es un día muy especial porque tenemos invitados y yo sé que también a todos ustedes les encantan los invitados y me gustaría que se presenten los señores el día de hoy. Por favor, el micrófono es de ustedes. Hola, soy Raúl Valdés. Sí, o sea, ¿qué se dice? Lo hermoso fue la pausa, así como de estoy esperando algo, ¿no? Hola. ¿Qué quieres? ¿Querías aplausos? A ver, ¿le puedes poner aplausos al señor Raúl Valdés, por favor? Hola, soy Raúl Valdés. Bravo. Bravo. Y además también tenemos a... Hola, yo soy Oscar Amador y nosotros somos... los escritores y creadores y artistas de Living with Shine. Exactamente, un aplauso también por favor para Living with Shine. Página que hemos mencionado varias veces en este programa. Y también seguramente ya todos ustedes conocen. Y si no la conocen, conozcan. Malos fanboys. Y me gustaría decirles a todos, para que tengan un poquito más de referencia, el señor Raúl Valdés fue la persona que dijo que yo hablo extremadamente rápido, que le causé dolores de cabeza, asco, que quería dejar de escuchar el programa. Y nomás quiero decirte una cosa, Raúl. Solo quiero decirte una cosa. Traigo aspirinas, así que no te preocupes. Gracias. Ok, entonces si algo sucede ahorita, tengo las aspirinas. Y obviamente ya me puedes decir, bájale. Más lento, ok. Y me gustaría decirles a todos que si quieren tener, si tienen alguna pregunta para los creadores de Living with Shine, lo que tienen que hacer es entrar a comic-conexion@hotmail.com, darse de alta en nuestro Messenger y pueden hacer cualquier tipo de preguntas. También lo pueden hacer a través del 90002041, los teléfonos en cabina. Y después de esto, si quieren escuchar el programa después o durante, mientras escuchan el programa y no y son de esos malos fanboys que no conocen Living with Shine, exactamente, a pesar de nuestras amplias recomendaciones, sí, sí, sí, pueden entrar al blog http://:// con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, y ahí encontrarán la liga. Exactamente. A la página, que además esta semana, la razón por la que vienen esta semana es una razón muy importante. Es porque el día lunes estrenaron, después de un receso de 2 meses, si no estoy mal, la segunda temporada. Y debo decir una cosa: a pesar de que el señor Raúl ha dicho muy malas cosas de mi velocidad al hablar, y que desafortunadamente hemos tenido largas, largas pláticas acerca de que él prefiere, bueno, prefería a Kal Reiner en vez de Hal Jordan, y que en su momento él me voló el spoiler de que Hush era Jason Todd, nomás me gustaría decir que me encantó el principio de la nueva temporada. Y algo que habíamos platicado previamente, que aunque me gustó mucho todo lo que pasó en la primera temporada, quería ver un poquito más de historias con continuación. Y yo creo que fue muy bonito cómo terminaron en un, ¿cómo se podría decir esto? En un cliffhanger la primera temporada. Acá continúan y esta tira tiene una continuación también. Entonces, los felicito, muchachos. Muchas gracias. ¿Algo más? La elocuencia. Y con permiso, ya nos vamos. Es todo lo que decir. Ok, gracias por venir. Lo malo es que... Yo me voy también. No te vayas, Rebeca. Se cae el rating. Quiere que nos dejen de escuchar, Rebeca. Sí, sí, por favor. Envíenle cosas bonitas al Messenger a Rebeca para que se quede con nosotros. Por favor. Bueno, en realidad, nos gustaría empezar primero por agradecerles, muchachos, la invitación. Ah, no fue nada. Ya, realmente desde un principio, ¿no? Desde que empezaron a hacer menciones de nuestro proyecto en su programa, ha sido bastante, bastante lindo de su parte. Estamos muy agradecidos. Queremos saludar cordialmente a todo su auditorio. Okay. A pesar del aprecio personal que le tengo al señor Paco Espinosa, si no conocen Living with Shine, no creo que sean malos fanboys si nos están escuchando. Creo que solamente necesitan descubrir Living with Shine. Son fanboys fuera del camino, digamos. Exactamente. Descarriado. Malos fanboys. Malos fanboys. Yo, después de lo que el señor Raúl Valdés dijo de la velocidad de mi, de por favor, mi habla. Más lento, por favor. Después de lo que dijiste de cómo hablaba, no quería leer Living with Shine. Lo leí con odio. Y sin embargo, me conquistó. Entonces, si me pudo conquistar a mí, que yo lo quería ver con odio, debería de conquistar a una persona que lo ve de una manera sin juicio. Y además, algo que me gustaría saber, y esto es importante, creo que hemos tenido acá ya dos o tres creativos de cómics, y siempre mencionan lo difícil que es sacar un cómic en México. ¿Qué tan difícil fue sacar esto por internet? Es más fácil, ¿no? Es la razón por la que optan hacerlo de esta manera. Bueno, en realidad para nosotros lo importante era publicar, era sacar algo. Ajá. Era no ponernos el pretexto de no se puede, porque no hay quien me lo publique, porque igual no le gusta, porque... No. La idea aquí era realmente tener ya algo al aire, que la gente lo viera, y que al final del día, pues nuestra pasión son los cómics. Entonces ya teníamos que encontrar algún momento de explotar esto, ¿no? De decirle al mundo y de sacar pues lo que traíamos un poco, ¿no? Entonces, básicamente, en vez de ser como nuestro gran amigo Roy López y nomás ponerse a vivir la vida manga... Que anoche le pasó algo interesante a Roy López que ya te contaré después. Okay. Entonces, básicamente, en vez de vivir la vida manga, se pusieron a trabajar. No, y aparte, hay que decirlo, ¿no? Al final de cuentas, la calidad se impone, la forma de narrar algo que si bien no es original, que si bien no es particularmente pretencioso, si está bien hecho, llama la atención de volada, ¿no? A las pocas semanas de subir la primera tira de Living with Shine al aire, a la red, logran una reseña de Newsarama, que no es así como cualquier baba de perico. Estás hablando de un medio que cubre el cómic en Estados Unidos. A nivel internacional. Bueno, pero particularmente en Estados Unidos, y que además es un medio importante. No, pero la cosa es que si lo vemos acá, digo, ya cuenta por algo, ¿no? Es así como el digamos... ¿Qué? Dilo. No tengas miedo. El noticiero, la oreja del cómic, ¿no? No, entonces, sin duda. Hay mucha gente que busca los datos de lo más nuevo y de lo más chic en Newsarama. ¿De dónde crees que saco la información para el programa? Exacto. Por favor. No, y fue una noticia muy bonita, la verdad, porque nosotros finalmente pues, somos fans del cómic y por lo tanto también somos usuarios de Newsarama y también lo leemos. A mí me quedaba muy claro desde antes de Living with Shine, desde antes de tener el proyecto, que Newsarama era la fuente no oficial de noticias más importante en internet, ¿no? Y también por las relaciones que ya crearon con las grandes editoriales y que inclusive tienen entrevistas con artistas directamente, también ya tienen cierto nivel grande de credibilidad y de respeto y de seriedad, ¿no? De alguna forma son como la Wizard de internet, ¿no? Y no solo eso, entonces, nunca reportan rumores. Lo que se reporta ahí, para malo o para bien, sale. No, y además, de alguna forma, también la gente que trabaja ahí tiene un criterio muy muy formado acerca del trabajo. Entonces, cuando alguno de ellos se atreve a recomendar algún trabajo, por lo menos es digno de echarle un vistazo. Igual te guste, igual no te guste, pero por lo menos hay una razón por la cual lo recomiendan. Y Dios mío, es un webcómic, es gratis. Denle una oportunidad, sí, exacto, por favor. Sí. Y también, antes de continuar con la entrevista, nomás me gustaría resolver algunas cosas que sucedieron en la semana. Bueno. Y ustedes me pueden meter su cuchara en cualquier momento, ¿no? Seré breve, porque hoy fuimos... Sí, hoy estuvimos en el evento de la Ibero. Exactamente. En Encuentro Internacional de Narradores Gráficos. Y aparentemente yo causé cierto furor, ¿no? Con mis opiniones. Sí. No, bueno, y aparte fue chido porque resulta que uno de los presentes, que en realidad no son muchos, resultó ser fan del programa, escucha el programa. Exactamente. Y nos dio algunos tips. Así es. Y trataré de seguirlos el día de hoy. ¿Qué te parece? Síguelo, sí. Básicamente es ser breve en la introducción y ahí te va. O sea, no te clave. Será muy breve. Se acordarán de nuestro amigo Fernando Romero, que es el dueño de Comics México, que se encuentra en Comics Rock Show todos los sábados. Resulta que él se está yendo al Wizard World. Y él toma, ¿cómo se puede decir esto? Pedidos. Entonces, si quieren algún cómic que han estado busca y busca y busca, señores, no sé si ustedes están buscando los números de Sinestro War, de Green Lantern. Los tengo todos. Ah, qué bien, yo también. Y dos veces. Como debe de ser. O incluso mejor, ¿no? Alguna serie antigua que se de pronto se te ocurra alguna recomendación que incluso nosotros le podamos dar en algún momento dado. Claro, de hecho ese es un punto, porque yo, que también como paréntesis tengo que decir que soy muy fan del programa y los escucho demasiado. Gracias. Yo he tomado muy en cuenta las recomendaciones de lectura que hacen aquí, sobre todo las que has estado haciendo tú, yo y últimamente. Muchas gracias. Y recuerdo que estaba yo... ¿Cuánto le pagaste? Es mi primo. Es mi primo, en realidad. Todo lo que gané en el comercial de Cinemex. No, y estoy yo queriéndome introducir al mundo de los Legion of Superheroes. Sí. Y me recomendaste un TP que ahorita, el día de hoy, está agotado en Comicazo. The Great Darkness Saga. Sí. Me dicen que está descontinuado, entonces a lo mejor podríamos pedirlo por ahí. Claro que sí. Y déjame decirte, no es cualquier cosa. Paco creo que ya leyó el... Sí, de hecho lo tengo. El Great Darkness Saga. Y tú no eras un gran fan de la Legión. No. Pero cuando lo lees, dime si no te volviste de hecho, gran fan. De hecho, yo me volví fan, y tengo que decirlo gracias a un buen amigo, Gustavo Martínez. Claro que sí. Que me presentó el primer número del Five Years Gap, de lo que se conoce como la brecha de 5 años. Sí, digamos, lo que pasa es que antes eran jóvenes, adolescentes, uh-huh, y después se vuelven adultos, en lo que menciona Paco. Resulta que relanzan la serie, la relanzan sin trajes, sin nombres, Mark Waid era el editor de esa serie, Kip Giffen escribía y dibujaba. Un poco difícil. Es muy difícil como fan, pero yo nunca había leído La Legión. Claro, por eso mismo. No sabía quién diablos era La Legión. Agarré el primer número, lo leí y me enamoré. Bueno, es que sin duda, porque está muy bien escrito. Y ya a partir de ahí llego a la Great Darkness Saga y ya es así como mi cabeza explotó, ¿no? Pero al revés podría funcionar hasta mejor, porque están con los trajes, está con el arte de Kip Giffen en ese momento, era mucho más fan-friendly, se podría decir, ¿no? Que era más fácil de entender. Te va a gustar mucho, créeme. Y todo eso y muchas cosas más se la pueden pedir a nuestro amigo Fernando Romero. Y su correo electrónico, Dios mío, a mí me da pena decirlo, pero lo diré de todas maneras. Todo junto es soydemexico@hotmail.com. Nomás díganle que escucharon aquí el correo electrónico y pídanle lo que ustedes quieran. Él se está yendo y creo que se va por una semana, entonces creo que lo va a poder conseguir. Me gustaría decir eso. También tenemos algunas preguntas del chavo Eric de Shiru Parker, que nos preguntó una pregunta, ya se la resolví, pero te la pregunto a ti también, que tú eras gran fan de los Titanes, de la serie de televisión de los Teen Titans. Y él pregunta, ¿qué Robin era? Es el de los Teen Titans. Sí. Es Dick Grayson. Es Dick Grayson, pero por mucho tiempo lo dejaron como que en veremos, ¿no? Ajá, lo que pasa es que en realidad los Teen Titans, digámoslo así, que se manejan como en un universo aparte, un tiempo aparte, ¿no? Claro. Aunque sí hay menciones de ellos, tanto en la Liga como en Batman. Sí. Se manejan aparte, ¿no? Pero si es Dick Grayson, hay un episodio donde hay un hechizo o algo así. Se van al futuro, ¿no? Surge un personaje... Un duendecito, digámoslo así, a partir de Robin, que es como la personalidad juguetona de Robin. Dios mío, el Great Gazoo. Ajá, exactamente. El Gran Gazoo. Pero de Robin. Claro. Y su nombre es Dick Grayson, al revés. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces ya, pregunta resuelta. También me gustaría decir... También preguntaba algo de... ¿Qué pasó? Las caricaturas de... ¿De Crypto? De Brustin, ajá, de, bueno, Streaky ya le contestaste. Ya le contesté lo de Streaky y también le contesté lo que pregunta acerca de Jason Todd y Tim Drake. ¿Cuál es el Robin que sale en las nuevas aventuras de Batman? Que a mí me gusta la forma que en la que lo adaptaron, porque como bien dice, le contestaste a Eric, para aquellos que no lo vean, en la tercera temporada de Batman surge en la cuarta, ¿cierto? No, en la tercera. Bueno, es la cuarta. Para la tercera todavía es Dick Grayson. No, es la cuarta caja. Pero es la tercera temporada. Lo que pasa es que ¿qué parte de breve no entendiste, Paco? ¿Qué parte de ser breve? Estamos hablando de cómics, que era lo que quería. Bueno, ¿en la tercera o la cuarta? Es que, la primera temporada la dividieron en dos cajas porque era de 65 episodios. Era de la primera temporada es de 65 episodios porque tiene era de semanal, de lunes a viernes. ¿No? Entonces se llevaba un buen rato. Entonces, En la tercera temporada introducen Robin. Sí. Y me encanta la forma en la que mezclan la parte de la personalidad, digámoslo así, de Tim Drake con la de Jason Todd. Exactamente. Porque en realidad el Robin de Gotham Knights, como se le conoce esa serie, sí. Es muy, muy, muy rebelde, es contestón, es Jason Todd. Criticón, exacto. Pero Jason no es un Todd. Idiota. Porque tiene un poco de cerebro, igual que Tim Drake. Y también ya para cerrar esto, me gustaría decirle que algunas personas han mandado su quiniela de Skrulls. Y no, como no sabemos todavía quiénes son, no les he contestado. Pero en el momento que salga este cómic que va a revelar quiénes son. Yo mandé la mía. Tú ya mandaste la tuya. Tú no has mandado, ¿verdad? Sí, tú también ya la mandaste. Y el segundo en mandarla. Varias personas ya la mandaron, sí. Pero hasta que no sepamos la respuesta no la podemos contestarla. Uh-huh. Entonces continúa la quiniela de Skrull. Pero podemos mencionar que hay gente que ya está mandando sus respuestas. ¿Sus quinielas? Hay como un personaje que es base en todos, que es Reed Richards. Sí, porque todo el mundo está apostando que Reed Richards es un Skrull. Bueno, veremos qué sucede. Y también... ¿Quién más? Tony Stark constantemente. No, Tony Stark no tanto. Tony Stark es el más obvio. Sí, ¿sabes que alguien puso algo interesante? Creo que fue Mark. Puso a Maria Hill. Sí. ¿Tú fuiste? Bueno, que es la segunda en comando de S.H.I.E.L.D. después de Tony Stark. Y hay otro que pone Mark que se me hace muy interesante. A ver. The Winter Soldier. Para los que no saben, Winter Soldier es Bucky, que acaba de resucitar. Uh-huh. Entonces eso podría ser. Exacto. ¿Decías? Yo digo que es Steve Rogers el que mataron. En realidad era un Skrull. No. Y yo estoy convencido, dentro de toda la emoción Skrull, que el Jeff Loeb que está escribiendo ahorita en Marvel es un Skrull. No, es el Jeff Loeb que escribí en DC, no lo es. Yo puedo superar eso. El que es un Skrull es Joe Quesada. Porque déjame decirte, Joe Quesada hizo un muy buen Marvel Knights cuando era el editor de Marvel Knights. Sí, pero el poder corrompe, hermano. ¿No? Pero igual estoy de acuerdo, pero de verdad, y es un gap de un año. A mí, yo era muy fan de Jeff Loeb todavía cuando estaba en DC. Pero Jeff Loeb nunca fue particularmente bueno. A mí me atrapaba. A mí me atrapaba y hay cosas de él que me gustan mucho. Pero... ¿Te refieres a Long Halloween, de seguro? Long Halloween es precioso. Sin duda, todas sus colaboraciones con Tim Sale son extraordinarias. En realidad, yo creo que lo que le pasa mucho a Jeff Loeb es... Le falta cierto poder de ser contundente al final de sus historias, pero... Ya Reika nos está... Hay que irnos a una canción y ahorita regresamos. Continuaremos dándole las gracias a todas las personas que participaron en nuestro blog durante nuestra ausencia de una semana. Seguiré hablando con ustedes acerca de Living with Chance. Si quieren dar rápidamente el dirección. Claro que sí, la dirección de nuestra página es www.livingwithshine.com. Cada lunes un capítulo diferente. Excelente, entonces presenta tu canción. Pues ya. La canción que voy a poner acá es una canción muy cercana a mi corazón. Porque como todos ustedes saben, los Backstreet Boys ya lanzaron su nuevo sencillo. Estoy feliz, estoy contento. Gracias, Reka. Con ustedes, Inconsolable. Y ahora regresamos a esto que se llama Comic Connection por... Enturradio.com. En tu radio. En tu vida. Regresamos. Like so many times before. Felt like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word, I try to sleep, yeah. But the clock is stuck on thoughts of you and me. A thousand more regrets unraveling. Oh, if you were here right now, I swear I'd tell. Say climb the walls. Yeah. I can see the edge, but I can't take the fall. No, I memorize the numbers so I can't make the call. Maybe 'cause I know you'll always be with me in the possibility. Oye, mi reina, ¿te late si nos lanzamos al cine a ver la nueva de Tom DiCaprio? Esa de Majority Reload. ¿Cuál? ¿De quién? ¡Estás en el hoyo! Si tu intención era ver Minority Report de Tom Cruise, olvídalo, ya pasaron 5 años. Mejor, escucha La Butaca. Un programa con todo lo que necesitas saber del mundo de la música en el cine. Todos los miércoles, de 2 a 3 de la tarde. Ya estamos de regreso con mi conexión por enturradio.com. ¿Sabes qué? Como que extraño a Óscar, ¿eh? Porque como que cuando opera no te regaña, no se burla de ti, no dice que te ves feo y te ves gordo en tus comerciales. Es que te ves feo y gordo en general. Mira, pues si quieres puedes traer a Óscar. Pues no sería una mala idea. Pues tráelo. Pues para mí mejor. No veo tu cara. Traemos acá tu cara obesa. A DJ Oscar O, que me queme mucho mejor que DJ Record. Creo que lo tenías apagado, ¿eh? Ok, sí, bueno, entonces... En cualquier caso, ¿quién tenemos en Messenger? Nuestra estimadísima Reika. Bueno, pues un saludote de Rita para su amor Wilson hasta Perú. Ok. también para Ali, Taboman, Camelo, Delena, Pollux, para mi amigo que es DJ también Pollux, para mi jefe de la otra estación, César Ponce, hasta Los Ángeles, California. Saludos. También para The Forsaken. Oye, ¿qué onda, César? ¿Le fallas a Joey? Al buen Joey, dos veces y aún quieres que siga trabajando contigo. ¿Qué te sucede? Es que yo no sé, como les había comentado, iba a estar en la misma estación que estaba Reika, pero me fallaron dos veces y dije, pues, tengo una opción, o voy al cine... O voy a que me fallen una tercera vez. Entonces les pagué muy bien. me fui al cine. Buenísima película. 3:10 a Yuma. La humanidad no necesita otro programa para escuchar Backstreet Boys. Necesita más programas para escuchar Backstreet Boys. Y sabes qué, bueno, antes de continuar con la entrevista, nomás para cerrar, me gustaría decir... También hay que mandarle saludos a los amigos de Comicastle. Un fuerte saludo. Parece que nos están escuchando. Ah, qué bueno, qué bueno. Un gran saludo. Messenger. Un gran saludo y nomás les quiero decir ahorita, si llega un Green Lantern Core o llega un Green Lantern y nomás no aparece en mi suscripción, va a haber problemas. Y nomás me gustaría ya para cerrar con todas las gracias a todas las personas que han estado en el blog. A John Hart, que nos pasó una reseña de Green Lantern 24. Muchísimas gracias. A Kikimoniki, que nos permite robarles las tiras sus cómicas de su blog. Muchas gracias a Miguel Ángel Escamilla, que fue el creador de los Jóvenes Protectores, que nos mandó los sketches ya para ponerlos ahí. Y un cuate que se llama Miguel Ángel Hernández, que nos agradece que no... Es el innombrable, acuérdate que siempre que lo mencionamos en los calles del servidor. Se va a caer el servidor. Pero Miguel Ángel, muchas gracias. Nos dijo que muchas gracias por no dar spoilers de Héroes, y créeme, nunca lo... No me atrevería a hacerlo. Otra vez, porque la gente se lo tomó muy a pecho, entonces ya descubrí que mejor no juego con ese tipo de cosas. Nomás me gustaría decirte que el capítulo 5, brillante. ¿No opinas lo mismo, Oscar? Increíble, el capítulo 5 está genial. Perfecto, y hablando de cosas geniales, cuéntenos un poco más acerca de Living with Shine. A ver, ¿de dónde parte esta idea? ¿Qué es lo que quieren comunicar con este héroe? ¿Cuál es la idea? Porque de entrada es algo que no hemos comentado, es cómico todo lo que están haciendo. Se quieren burlar de los superhéroes, se quieren homenajear a los superhéroes, se quieren utilizar la misma idea que utilizó Keith Giffen, ¿no? De que primero te entretengo y después te divierto. Cuéntanos un poco de eso. Mira, un poco todo el tema empieza... O sea, Living with Shine, antes de hablar un poco de la historia... Claro. La necesidad del proyecto, como lo estabas mencionando hace rato, acerca del rollo del webcomic y tal... La verdad es que fueron fórmulas muy simples que se fueron juntando, ¿no? Ajá. La verdad es que Raúl y yo somos amigos desde hace ya un rato, desde hace unos 3 años y medio, casi 4. Y amigos de la vida normal que compartíamos ambos, la afición por el cómic y tal. O sea, realmente nos juntábamos a ser amigos. Y era un chiste local, ¿no? Entre los dos, el tema de bueno. Sí, para nuestros escuchas que nos están viendo acá, de pronto Raúl se puso así como a bailar. Así. Hizo el baile de Remy, ¿no? Hizo el baile, es más como de Heidi. Ah, okay. Sí. En realidad. O sea, era para que los visualizáramos a los dos corriendo en una pradera acá. ¿Cómo va la canción? ¿Es Abuelito, dime? No, la de tun, tun, tun, tun, camina. Y según yo, lo normal que hagan los amigos, ¿no? Pues Paco y yo no hacemos eso. Y ojalá no lo hagamos por cuando los ven. Ustedes se besan, ¿verdad? Y se tocan. Reika, te dije que nunca dijeras eso al aire. Entonces, lo que pasa entre cortes se queda entre los cortes. Entonces, aquí no llegamos a tanto, nada más brincamos en la pradera. Pero no uno sobre el otro. Ok, entonces nos contabas de Living with Shine. Claro. Entonces, de pronto era un chiste común entre los dos el decir, bueno, tú dibujas y eres muy bueno dibujando. A mí siempre me parece en realidad que Raúl es uno de los dibujantes más talentosos que tiene este país. Okay. Y yo siempre se lo decía así de, a ti te gusta cómo dibujas, a él por alguna extraña razón le gustan las idioteces que se me ocurren normalmente. Entonces era siempre como el chiste local de algún día tendríamos que hacer un cómic juntos. ¿Ves, Paco? Eso es química. No lo que tenemos acá, que me estás agrediendo todo el tiempo. Es para ponerte en tu lugar, mano. O sea, si la diferencia aquí es que cuando Oscar le dice a Raúl que es un dibujante talentoso, creas la creación, o sea, ayuda al producto. Sí. Yo si te digo que eres brillante, al rato me vas a querer correr de la cabina y tal. Entonces tengo que mantener a raya nada más, ¿no? Exacto. ¿Cómo te vuelves Tobalín, exacto? Sí. El extraño chico extraño. Entonces. Pues básicamente ahí nació la idea de hacer algo juntos, ¿no? ¿Y por qué precisamente este tipo de personaje, este tipo de poderes, este tipo de esta manera de contar la historia, ¿no? Porque es muy cómico, sin duda. Y déjenme decirles que yo, como soy un malinchista, no lo leo en español, lo leo en inglés. Y me divierte mucho porque el sentido del humor... ¿Lo quieres decir en el micrófono, Reca? Naco. Gracias. Entonces, como que me gustó mucho el sentido del humor, porque es un sentido del humor que no depende de dobles sentidos o de decir groserías, es como que de situación, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco de eso. Mira, básicamente cuando empezamos con esto... la primera idea era tener algo al aire, tener el trabajo, tenerlo terminado, tener algo que se viera bien y que estuviera bien escrito. Ajá. El problema que obviamente cuando nos enfrentábamos pues al hecho de la hoja en blanco, ¿no? Ya sabes, ese miedo que te da de repente pues empezar por ahí. Y aparte pues era mucha mi necesidad de dibujar y Oscar ya tenía un par de ideas atrapadas por ahí, ¿no? Fue de... pues llegar y llegó con opciones y llegó y dijo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que aterriza más. Y de repente fue muy fácil empezar a toparnos con el personaje de Shine. Obviamente, pues no queremos engañar a la gente, a nosotros nos encantan los superhéroes. Ok, ¿cómo debe de ser? Fue muy claro que nosotros queríamos hablar de superhéroes. Por otro lado, pues la línea cómica pues se le da muy fácil a Oscar. Oscar es un escritor serio. Es un gran escritor, la verdad. Okay. Abarca muchísimos géneros. pero la comedia se le da muy bien. O sea, realmente el reto era hacer algo pues que fuera light para nosotros, tanto hacerlo como que nos divirtiéramos en el mundo de que... Okay. Y no sabes, o sea, de verdad, por ejemplo, cuando estoy leyendo los guiones, bueno, es impresionante la cantidad de chistes que hay dentro de un guión, ¿no? Sí, chistes sí, sí. Que a veces ni siquiera se ven, pero entre nosotros, o sea, no sabes lo bien que funciona, pues el hecho de divertirnos con lo que hacemos, porque al final del día, pues el hecho de tenerlo gratis totalmente, pues es algo que hacemos con amor, ¿no? Y es algo que al final del día, pues... La idea es que salga al aire, que a la gente le guste tanto como nos gusta a nosotros hacerlo, ¿no? Básicamente quieres crear pasión y compartir. Nada más una cosa, perdón que interrumpa, compadre. Yo no hablaría de amor y pasión después de los chistes de la pradera. Exactamente. Paco, ¿tienes una pregunta? Cambia el tema. En cualquier caso, déjenme, les platico. Si de aquí nos vamos, y de aquí nos vamos al Hooters todas. Sí. Es curioso porque la comedia creo que es muy difícil, ¿no? En particular. Particularmente cuando es una comedia utilizando otro género, por decirlo así, homenajeando otro género. Es muy fácil caer en el chiste burdo, en la parodia fácil, en utilizar el mismo tipo de referencias que ya se han usado antes en otro tipo de sátiras, por decirlo así. Que Chine en realidad no es una sátira, es una comedia de situación con un personaje que resulta ser un superhéroe. El caso aquí es cómo les ha funcionado con la gente. O sea, la respuesta es muy buena. Se ve por la respuesta en blogs, en medios, que la gente ha descubierto Shine con gran agrado. Y particularmente me llama la atención que para ser un personaje que es un superhéroe, incluso tiene muchas lectoras femeninas. Sí. Que es y pocos personajes curioso, femeninos, ¿no? Curioso también. But tiene uno que es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, todos somos fans de Wonder Bread. Sí, sí, sin duda. Y el caso de Shades, pero bueno, eso soy yo. Ok, eso y lo que dijiste. Tú y yo necesitamos hablar fuera del aire. Sí, sí. Eso y lo que dijiste en la mañana de que lo tuyo eran los hombres en mayas, compadre, no te ayuda mucho. Pero en cualquier caso, o sea, ¿por qué creen que en este tipo de comedia que están haciendo, que insisto, además es muy difícil de lograr, ¿cuál creen ustedes que es el gran pitch de venta, digámoslo, para el lector? ¿Por qué los lectores han recibido tan bien Shine? Mira, yo básicamente creo que se debe a dos razones principales, ¿no? Porque supongo que debe haber un universo larguísimo como de pequeñas cosas que cada lector tiene como en su cabeza, pero destilando lo que nos dicen los fans, que nos escriben a los correos, que nos mandan comentarios al blog y cosas así, yo creo que hay dos grandes cosas que hacen que Shine sea también recibido, ¿no? Y la primera, creo, y hay que ser bien honestos, creo que es gran parte culpa de Raúl, ¿no? Porque Raúl tiene un estilo muy fresco, muy atractivo en su trazo, es eye-catching, ¿no? Lo ves y quieres seguir viendo, ¿no? Entonces, es el gancho perfecto, ¿no? Porque realmente lo que hace es muy atractivo, ¿no? Visualmente es muy fácil ver a Shine y querer leer por lo menos de qué va el cartón. En cuanto a la historia y en cuanto a todo el manejo de la comedia y de las situaciones, y que por cierto tengo que decir, y me da mucho gusto cuando pasa eso, yo desde el día uno que le platiqué a Raúl un poco la idea que tenía para este guión, yo le dije, es que quiero hacer un sitcom de superhéroes, y realmente ha habido poca gente que se ha acercado a decirme, es que realmente tiene la estructura de sitcom pero con superhéroes. Entonces es usted grande, señor Paco. No. Si es grande o no es grande, es algo que habría que preguntarle a Mari. Pero bueno, es otra historia. Ok. Esa es otra historia por completo. Lo que me gustaría que todos... Lo ponen en el blog todo el tiempo, relájate, Paco. Entonces, lo que me gustaría decirles ahorita es que... Esas habla y habla y habla acerca del arte del señor Raúl. Y me gustaría decirles que él ha accedido a hacer un sketch original, personalizado, para cualquier persona que haga que alguna trivia o que hagan alguna pregunta o que diga que cómo quieren regalar este sketch. Pues mira, yo creo que la primera la persona que nos mencione por lo menos a tres personajes de Living with Shine que no sean ni Shine ni Alan. Perfecto. Y entonces, lo hacemos. Lo ¿no? pueden hacer a través de el Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, o al 900-2041 y eligen el personaje que ustedes quieran, y el señor Raúl les hará un sketch personalizado y original para y todos. Y también aprovechen, para quizá para contestar un poco la pregunta que tenemos de qué es lo que les gusta de Living with Chain. Sí, sí. Para conversar un poco con ellos, decirle qué es lo que han encontrado bueno en la tira, qué es lo que a ustedes les mueve de la historia de este personaje, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, que además es de una ternura entrañable este te digo qué es lo que, ¿no?, pasa. Es el segundo punto. El primer punto, yo creo que la gente lo quiere mucho por el arte. Y dos, en todo lo que es el manejo de la historia, la comedia, creo que más allá de cualquier cosa, me parece realmente, sin que sea guayabazo, porque la verdad es que yo tengo muchos problemas con hablar de mi trabajo como escritor. Ah, no te preocupes, yo estoy a punto de hacerlo próximamente. Entonces, okay. Creo que es honesto, creo que somos muy honestos. Básicamente creo que Shine es un personaje que pues llega y te habla y te dice las cosas como son, y realmente no hay truco, no hay ahí metida de pata, no hay una pretensión en realidad, y creo que eso a la gente... ¿No son novela gráfica? No lo somos. No, es un web cómic. No, todavía. No un web novela gráfica. Y creo que la gente subestima, más bien, me parece que hay veces que las grandes editoriales subestiman mucho el potencial de una buena historia contada simplemente. Mira, ¿no? Ahorita que estás mencionando esto, yo creo que Paco y yo hemos platicado mucho acerca de la Liga de la Justicia y decimos que dos de los momentos más grandes de la Liga de la Justicia, obviamente, sin duda, es la etapa de Grant Morrison, que tomó a estos héroes de la manera más seria y haciendo cosas muy interesantes con ellos, pero sin duda la etapa de Keith Giffen, que fue la etapa más cómica, también tiene su lugar. Entonces puedes hacer las dos cosas y no están peleadas. Es lo bello de los cómics y es lo bello de los superhéroes. Puedes hacer algo tan simple como una historia de Batman, como las que está haciendo Paul Dini ahorita en Detective Comics, o algo tan complicado y tan interesante y tan complejo como Watchmen. Hubo un momento, yo a Raúl también lo conozco hace algunos años, entonces cuando lanzan el proyecto me invita a verlo y tal, y desde la primera entrega a mí lo que me gusta es precisamente eso, ¿no? Que es muy sencillo, es muy honesto, es muy directo en lo que está haciendo. Entonces, la primera página te lo dice todo. No necesitas 20 explicaciones, no necesitas más que lo que se ve en la página. La segunda página es exactamente igual, la tercera página es exactamente igual. Entonces, esa claridad de narración es muy difícil de alcanzar. Y más que además tenga un punchline al final, ¿no? Ahí creo que también igual sería importante decir que algo grande realmente en cuanto al webcomic ha sido que el escritor de verdad siempre se ha esmerado en contar historias. O sea, sí, al final no tratamos de hacer grandes sagas, de simple y sencillamente llegar, contar nuestra historia en una página, ¿sí? Que sea autoconclusiva, pero que a la vez nos construya un universo, ¿no? Algo más grande. No, y déjame decirte, es muy importante lo que acabas de decir, porque alguna vez lo hemos mencionado con Paco, hablando de Living with Chani en general, que lo que a mí me está haciendo que odie los cómics y también a Paco, es gente como Brian Michael Bendis, que para contar lo que ustedes cuenten en una página se toma 6 números y cuenta exactamente lo mismo. Y se pone a contar momentos interesantes, sin duda, de los personajes. Pero lo extiende a tal grado que uno se aburre. La semana pasada estábamos hablando de Mighty Avengers. Uh-huh. Acaba de salir el número 5 y literalmente no ha pasado nada. Siguen en el mismo espacio, peleándose con el mismo personaje, y no sucede nada. Y la cosa es que de entrega a entrega son como 3 meses. Dices tú, si se va a tardar 3 meses en darme un nuevo cómic, que pase algo nuevo. Y algo que disfruté, yo me eché... Tuve la suerte de echarme toda la temporada, la primera temporada de Living with Chine seguidita, y podía ver que contaban una historia autoconclusiva en muy poco espacio. Y dije yo, eso es lo que muchos escritores necesitan ahorita. O alguien como Jim Shooter, que les decía, desde hoy en adelante solo pueden contar historias autoconclusivas. Si no pueden contar algo en 22 páginas, no quiero que lo cuenten en 62 páginas. Y que cada historia es la primera historia de alguien, fan, ¿no? Sí. Otro de los grandes valores de Shine, e insisto, no se trata nada más de que estén ustedes aquí o lo que sea, sino que son valores reales en la obra. Y cualquier lector puede entrar a Living with Shine sin ningún problema. Quizá con excepción ahorita, porque bueno, terminó en Cliffhanger, está empezando precisamente avanzando esta saga, ¿no? Pero en general, durante la primera temporada, tú podías entrar en cualquier momento y no había problema. Entendías inmediatamente la broma, entendías inmediatamente la historia y los personajes, ¿no? Sí. Hubo un momento, me gustó desde el principio, ¿no? Una de las tiras con las que más me reí en mi vida es la primera aparición del mimo, que me parece la cosa más graciosa de este mundo. No, es el mimo que habla. Exacto. Es magnífico. Es, el mimo. Es un gran superpoder. Sí, es magnífico. No es cualquier cosa. Pero, sin embargo, debo decir que al principio no me atrapó porque era un chiste tras otro chiste que si bien estaban muy bien logrados, eran un chiste tras otro chiste. Y llega una tira que a mí particularmente me cambió la visión de lo que yo estaba viendo en Shine, que es la tira de Navidad. La tira de Navidad es entrañable. Es este personaje haciéndole una carta a Santa Claus para pedirle algo para el otro personaje. No hay chiste, no hay punchline. Es un manejo de personajes. Y es ahí donde quizá entiendo qué es un sitcom. Porque hay un avance y son personajes que se están desarrollando entre ellos, ¿no? Que son cábulas, que uno le carga calor al otro, que se llevan acá de 2-3 del chongo. Pero hay una verdadera relación ahí, ¿no? Y fíjate que precisamente porque es un número diferente, que no hay comedia tal cual. Sí. Creo que fue de los primeros guiones, al menos que yo recuerdo, que después de escribirlo, así inmediatamente después de escribirlo, le tuve que hablar a Raúl. ¿No? Porque aparte estaba pues yo en otro punto de la ciudad, ¿no? Y decirle, oye, es que acabo de escribir el guión, me acabo de ir por otro lado diferente porque el guión iba a ser de otra manera. Híjole, me gusta mucho, pero quiero que lo leas porque no estoy seguro, ¿no? Precisamente porque era diferente, ¿no? Y sí, la verdad es que ha sido de los... Digo, obviamente, que a mí me preguntes cuál es el capítulo que más he disfrutado de escribir, está canijo, es como preguntarle a un papá cuál de sus hijos quiere más. Sí, sí. Pero definitivamente el número de Navidad tiene un lugar muy, muy especial. La verdad es que sí me emocioné mucho al momento de escribirlo. Pues no creas, ¿eh? Porque mi papá, si le preguntas cuál de sus hijos prefiere, dice a mi hermana. Pero si era no, como preguntarle a mi papá. No, no, créeme, mi papá. Por cierto, le mando un gran saludo. Muy fácil para él. Modok. Sí, a mi hermana, que Dios la bendiga, se parece a Modok. Para las personas que no saben quién es Modok, es un tipo chaparrito con una cabezota gigantesca. Y se ven idénticos, ahí pondré la foto de ella en el blog. Algo que también es muy importante, sí. Y era algo que mencionaba Oscar hace unos momentos, es que hay mucha comunicación cuando se plantean las historias. O sea, algo que hay, que a veces hay poco, bueno, lo hemos visto que hay poco, pues porque a veces... los egos son grandes, claro. Pero en esta ocasión trabajamos trabajamos mucho. Sí, sin duda. De hecho, yo estoy seguro que ese comentario fue por mí. No, no, no, no. No, para nada. No. Algo que está padrísimo es que trabajamos muchísimo de la mano. O sea, sí. Finalmente el trabajo se logra porque hay una comunión en cuanto a lo que pensamos y en lo que creemos, y al final lo que sale es un resultado que de verdad hay veces que no sabemos ni siquiera de dónde nació realmente el chiste, ¿no? Sí. O sea, porque cuando llegan los guiones, yo me estoy muriendo de risa, y siempre que terminamos, al final ya encontramos otro chiste que terminó complementando el otro, y los vamos evolucionando conforme una simbiosis, sin duda. Lo que exacto, ¿no? Como Venom y es Peter Parker. O Eddie Brock, como lo quieran ver. Me parece perverso. Nosotros tenemos ya que irnos a otro corte, porque se nos está yendo el tiempo de volada. Claro que sí. Entonces, bueno, yo les voy a mandar una canción. A ver. Quería comentarle sí. un pequeño saludo a Eric del Sirio. Me gustan mucho sus mails. Yo particularmente disfruto mucho sus comentarios y sus preguntas. Es una persona muy buena, ¿no? Sí, sí. El único problema es... Que no es el productor ejecutivo del programa. Es que cree que es productor ejecutivo, ¿no? Entonces, compadre... La semana pasada dije, bueno, vamos a darle chance, quiere películas de soundtracks de cómics. Te traigo algo de Yo Siente Pussycats. ¿Mencionó algo acerca de Yo Siente Pussycats? ¿Películas de soundtracks de cómics? Es al revés, ¿no? Canciones de soundtracks de cómics, perdón. Okay. ¿Mencionó algo de Yo Siente Pussycats? ¿Agradeció Yo Siente Pussycats? ¿No? ¿Qué fue lo que hizo? Ahora quiero que me pongan Hero de Spider-Man 3. Pues, ¿sabes qué? No me gusta esa canción, entonces, con tu permiso, señor... Les voy a poner una canción de un trío de británicas que están muy muy inspiradas en las bandas vocales de los 60. No, pero las Spice Girls no son... No son es un trío, son cinco. Es que no son las Spice Girls. Déjate de nacadas. Sí. Ay, cómo extraña ellas a Oscar. Ellas son las Pipettes con esta canción que se llama Pool Shapes. Y nosotros regresamos aquí con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. We'll be right back. No seas neurótico. Ya bájale. Quédate tranquilo. En tu radio.com. En tu vida. ¿Cómo están todos? Ya estamos de regreso aquí a esto que se llama Comic Connection. No, Raúl no se ha quejado, así que estoy hablando muy, muy lento, ¿verdad? Gracias. No, no, se lo hago por ti, Gracias. Está hablando muy lento. ¿Cómo me gustaría regresar el tiempo a la semana pasada cuando estaba DJ Ari? Sí, yo Oscar también, cuando estaba en Colorado, sin tu cara. Entonces, ¿tenemos algo de Messenger? Hay que decirle a la audiencia que la niña no vino la semana pasada porque se fue a Estados Unidos. Claro. Digo, no, no es por otra cosa, ¿no? Pero es muy bonito cuando tu compañera de cabina se va de viaje y te enteras por el mensaje que tiene en su Messenger. Dice, estoy de viaje. Reika, estoy en Colorado, qué bonita Nevada, ¿no? Creo que me enteré primero yo que ustedes. Sí, de hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Este es muy lindo, ¿no? Sobre todo porque llegó el jueves de acá. ¡Woo! ¡Reika! ¿Y Reika? ¿No está? Ajá. Pero bueno. So anyway. ¿Tenemos algo aquí en el Messenger? Sí, un saludote para Fabiola de su novio Gerardo, también okay. Para Asa, para Snows, ajá. Sí, nada más. ¿Solo eso? ¿Alguna pregunta para los chavos de Living with Shine? ¿No, yo también le mando saludos a Fabiola. Ok. Tú le quieres mandar saludos a tu esposa, ¿no? Yo quería mandarle un saludo a mi mujer, Cintia, que ahorita no ha estado conmigo, que la ha extrañado mucho. Me imagino. Y pues saludarla, mandarle un beso muy grande. Y ella va a tener a tu retoño, ¿verdad? Sí, exacto. Ella va a tener un pequeño Shine. Un pequeño Shine. Va a tener nomás me gustaría decirte, excelente nombre para un niño, Carlos Joy Moisés. Te lo digo ahorita, ¿eh? No, no lo castigue. Carlos Joy Moisés Valdés. Lo suena bonito. No queremos empezar la discusión de todos los nombres por los que hemos pasado. No quiero que Cintia me deje de hablar. No, verdad, cuñada, no es mi culpa. Quiero saber, ¿estuvo en la mesa Yorel o Kalel? Kalel. Sí, por supuesto. Bueno, hablando de Kalel, también me gustaría decirle a todos ustedes que si quieren tener algún contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de comic-conexión@hotmail.com. También nos pueden dar de alta en el Messenger y pueden visitar en el blog y darle más consejos a Raúl para ponerle de nombre a su bebé. Sí, sí. Vamos a hacer una quiniela. Exacto, una quiniela. Como Reika. Ándale. No. En cualquier caso, sí, ¿por qué me distraes? http://comiconexión con unas olas en medio, comiconexión.blogspot.com. Estás viendo que lo tengo así como perro de Pavlov en la cabeza y me distraigo y se me va todo el rollo. Hablando y solo por no dejar, www.livingwithshine.com. Por favor, vayan. Y también me gustaría decirle a todas las personas que nos mandaron su top 10 de su top 5 de superhéroes. Disfruté mucho de recibir sus correos. Me gustaron mucho. Desafortunadamente, el tiempo se nos va como el agua, como la arena entre los dedos se nos está yendo. Entonces, no podemos hablar de eso, pero me gustaría darle las gracias al señor Corcus, que se encuentra aquí con nosotros, el señor Oscar Amador. Gracias. A Mari, a Marco Ortiz, a Tabomán. Y a nuestro querido amigo Alfonso López, si estoy correcto, por mandarnos sus listas. Y también Eric del Shiru Parker nos mandó una lista. Y también me obliga a hacer una pequeña corrección, porque él dijo que cuando yo me referí de superhéroes, él creyó que yo me refería estrictamente a superhéroes, y tal vez fue mi error. Debí de decir personajes de cómics, porque una de las cosas que quiero decir es que obviamente yo solo pienso en superhéroes, pero no todos nos vamos directo a eso. Entonces, por decir, creo que Tabomán puso a Rocketeer y a Spirit. Y son súper válidos. Son magníficos. Super válidos, y son excelentes personajes. Y Rocketeer en particular. Rocketeer es hermoso. Es hermosísimo. No tienes una idea de cuántos años llevo buscando la novela de... ¿Sí? En ese caso sí está bien utilizado la novela gráfica de... Sí, sí. De, y curiosamente yo la tengo. Ruth, preciosa. Dave Stevens. Y por decir, Mari puso a Sailor Moon. Y es perfectamente válido. No veo por qué no. Entonces, sin duda. Para todas las personas que no nos han mandado su lista, por favor, mándenla. Yo pongo a Tatiana. Kikimoniki, tú la querías, acá la tienes. Ok. Entonces, también desafortunadamente no vamos a poder hablar del evento. El evento de nuevo, déjame repetir el nombre, mamila, que le pusieron. El Encuentro Internacional de Narradores Gráficos. Desafortunadamente que no. Que fue, debo decirlo, para mí han sido 3 días de un disfrute brutal, ¿eh? Fue básicamente cuando yo me subí al Tumblr, tú conociste a Mark Waid, a Paul Jenkins. Y aparte poder cotorrear con ellos, porque parte de la intención de los organizadores fue dar estos momentos de convivencia con ellos. Jamás creí poder conversar 30 minutos con Paul Jenkins, particularmente porque muy buena parte de su chama no me gusta, ¿no? Hey, y llegar con Paul Jenkins y hablar con él y entender por qué hizo las cosas y poder darle mi opinión, etcétera, y descubrir que había mucho en común con él, fue muy, muy gratificante, ¿no? Además de la sencillez de todos, ¿no? Uh-huh. Aparte nos dejaron anuncios grabados y toda la cosa, ¿no? Ah, sí, claro, sí, claro. Sí. La próxima semana los tendremos editados y listos para ponerlos. Pero por el momento podemos poner los pequeños clips uh-huh. de audio de los saludos que les mandan a todos ustedes. Por ejemplo, Paul Jenkins. Hello, I'm Paul Jenkins. Hi to everybody that listens to Comic Connection. Fíjate, Mark Wade. Hi everybody, welcome and listen to Comic Connection. Y por supuesto, Tim Sale. Hi everybody, I'm Tim Sale. You're listening to Comic Connection, the only radio show about comic books in Mexico City. Lo más curioso es que el tipo este no fue a ningún día a ninguna conferencia y habla igualito que cualquiera de ellos. Gracias, gracias. Y eso es talento. Muchas gracias. Bueno, audio con movimiento y todo, ¿eh? Déjenme decirles. Es un holograma. Hablando de talento, nomás no puedo irme, no puedo terminar este programa sin antes decirles que por favor corran, no caminen, corran a comprar el Comic Zone número 12. Porque ahí aparece mi artículo. Finalmente, a pesar de que Paco hizo todo lo posible por evitar que mi artículo saliera. Por bloquearlo. Porque solo él quería. Como él se crea el escritor del programa. Solo quería. Soy el escritor del programa. Solo quería. Productora. ¿Y yo qué soy entonces? Del pedazo de carne. Eres como el pedazo de carne. Entonces corran a comprar Comic Zone 12. El artículo se llama Pan y Circo. Cómprenlo, por favor. Y próximamente tendré una sección propia en Comic Zone que los editores Liliana, Lisbeth y Israel me hicieron el favor de darme, que se va a llamar Pregúntale al tío Joey. Cualquier pregunta triviesca que ustedes quieran, yo se las trataré de resolver en el Comic Zone próximamente, que va a salir en enero. Y también es, entonces me querías decir que escribiste un artículo, ¿no? Que disfrutaste sí, de hecho, mucho. De hecho, bueno, en la Comic Zone 12, de la que se está viendo este mes, hay un artículo mío acerca de Sinestro Corps War, sí, que sí. Es un artículo que de verdad, no como quien lo escribió, sino como fan se los recomiendo mucho, porque disfruté mucho escribiéndolo, sobre todo porque, digo, para quienes lo estamos leyendo en inglés, pues estamos como a la mitad de la guerra, sí, pero sí. Para la gente que compra Green Lantern en la edición en español, apenas va a empezar el próximo mes, entonces es un... Y es muy recomendable, ¿no? Y yo creo que el mejor testimonio de qué tan recomendable es que acá tengo a dos fans de Kyle Rayner enfrente y ambos tienen anillos de Kyle Rayner. ¿Herejes? ¿Habrá quien pueda decir que fue acá el anillo de compromiso? Exactamente. Pero nosotros no somos ese tipo de gente. Pero lo bueno fue que a pesar de que ellos eran fans de Kyle Rayner, al leer el Sinestro War se volvieron fans. No, de hecho, te tengo que decirte algo. Yo ubicaba a Hal Jordan como personaje y lo conocía y me gustaba como icono, pero la verdad es que no leía el cómic. Yo empecé a leer Green Lantern a raíz de que él se convierte en Parallax. Entonces, sí, sí. Para mí Green Lantern era Kyle Rayner. Y yo fui de los que puso el grito en el cielo cuando regresaron a Hal Jordan. Sí, sí. Comencé a comprar la serie actual por morbo y estaba a punto de cancelarla, pero a partir del One Year Later me perdí. Es muy, muy recomendable. Y Jeff Jones ha hecho un trabajo buenísimo. No solo con el Sinestro Corps War, que me parece la mejor historia escrita este año. Sí, sí, sino sí, desde el mejor One evento, Year Later. Sí. Sino realmente desde el One Year Later se fue para arriba el título de Green Lantern. Sí, sí. Aparte de algo que está padrísimo, es que estamos de verdad disfrutando muchísimo leer a Linterna Verde como hace mucho no disfrutaba leer, por ejemplo, un cómic en general. Sí, sí. O sea, las aventuras han sido increíblemente dinámicas. El dibujo de Ivan Reis, bueno, exquisito. Sí, y sí. Además, ha sido sazonado como en una serie de detalles para fans y todo. Que inclusive, a mí se me hizo un muy buen detalle el One Year Later. Porque, pues, por ejemplo, ahora sí, inclusive los que éramos muy fans y geeks y que conocíamos todo sobre Hal Jordan, de repente, ¡zas! Vemos que nos ofrecen historias donde no conocemos, donde no sabemos qué pasó en ese año, donde vamos como a empezar a descubrir cosas y wow, o sea, la aventura se disparó. Sí, sí. Y bueno, desafortunadamente ya son las 6:58, nos tenemos que ir, pero antes de irnos me gustaría que ustedes por última vez mencionen la página de Living with Shine donde la pueden encontrar y también algún contacto que tengan si alguien quiere hablar con ustedes o alguna pregunta. Claro que sí, por favor, la página es www.livingwithshine.com. Cada lunes hay un capítulo diferente y ahí están los contactos donde nos pueden encontrar, pero si no, está theshine@livingwithshine.com, es un correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Claro que sí, y sin duda seguimos regalando el sketch de Shine. Claro. La persona nomás tiene que responder la próxima pregunta que era era que nos mencionaran tres personajes de Shine que no sean los dos principales. Y ya con eso se pueden ganar arte original, que es creo que es lo que todos queremos, ¿no? Sí, sí. Exactamente. A ver, aquí hay una felicitación para los invitados por su trabajo de Living with Shine y a Paco por sus súper informativas columnas del evento de la Ibero. Esto es de Camelot y también un saludote para CM. Ok, muchas gracias. Es que déjame, hago otro pequeño comercial. Yo he estado yendo todos los días al Ibero, me he quedado todo el día, excepto hoy, porque obviamente tenía que venir acá. Qué bueno. No tanto como tener, no, pero no quería dejarlos solos con Joy. En cualquier caso, gracias, Paco. He estado, estos días he estado subiendo post por cada uno de los eventos de la Ibero a la página de Supercomics en www.supercomics.com.mx. Entonces, chéquenle. Ya nos quieren cortar, entonces nosotros tenemos que retirarnos. Y vayan a ver a Shane, que está bien bueno. Sí, okay. Sin duda. Vayan a verlo, de verdad. Entonces, pues ya no nos queda más decirles que escuchen la próxima semana, jueves a las 6. Tendremos todas las notas del evento de Ibero, tendremos... Y más audios de Paul Jenkins. Mucho de lo que... Mucho de, créanos que... Yo sé que parece que nosotros somos fans from hell, pero después de que escuchen lo que ha dicho en la conferencia tanto Tim Sale como Paul Jenkins como Mark Waid, verán que en realidad, como siempre, tenemos razón. Exactamente. Pues nos vamos a esta última canción. ¿Sí, no? Vamos a ver una canción de Green Day, When I Come Around. Y lo único que tengo que decir es escúchenos la próxima semana aquí en Comic Connection, en tu radio. En tu vida. Oye, ¿yo qué? Despide tu reca, despide. No, ya no. Nos vemos, señores. Que estén bien. Luego. Gracias, bye. Bye. Right.